Ahí estamos grabando. Bueno, comentame cuál es el argumento de la empresa para despedir a los trabajadores. Sí, argumento en realidad, tengo que hacer historia porque esta empresa empieza con problemas hace más o menos 4 o 5 años cuando el padre de estos chicos que se hicieron cargo de la empresa, como es, empezaron a tener problemas económicos y se separaron. Los dos son de Mar del Plata, pero bueno, la familia de esta empresa es de Mar del Plata, pero hay parte de una empresa que se llama Lácteos Lugui SRL y otra empresa, que en este momento no me acuerdo el nombre, pero es otra empresa en la cual está el hermano. Cuando se separan los bienes, empiezan los problemas económicos por malo manejo, obviamente, no hay otro motivo. Entonces, bueno, empieza con problemas hasta que el año pasado, en más o menos enero, febrero, ya había tenido muchos problemas de que se le iba la materia prima, o sea, la leche, no tenía leche, y tenía un plantel de trabajadores alrededor de 20 trabajadores, 22, y trabajaba alrededor de 25 mil litros, una cosa imposible de sostener. Entonces, bueno, como no tenía para indemnizarlos, o sea, en ese momento, si habría que hacer una chique de personal, tampoco lo podía hacer porque no tenía para indemnizarlo. Se habló con todos los trabajadores y se convino con la empresa y con los trabajadores en reducir las horas de trabajo. Ellos, a partir de febrero del año pasado, se firmó un convenio que íbamos firmando mes por medio o cada 3 meses, de que ellos cobraban a media jornada. Trabajaban 3 días a la semana y cobraban razón a media jornada. Eso obviamente se fue agravando con la crisis de la leche, o sea, de la lechería. Como vos sabrás, los precios internacionales cayeron, las empresas grandes empezaron a inundar el mercado de productos y bueno, las empresas chicas empezaron a tener problemas. Esta con más razón, que venía media mal. Y bueno, vos me preguntabas el argumento se fue dando de a poquito. Y el 29 de febrero pasado nos comunica el empresario que había decidido de dejar de producir productos elaborados. Bueno, ante esta situación, bueno, hicimos una asamblea con los trabajadores, le explicamos los motivos, ya lo sabían, obviamente. Así que un poco el argumento es ese, no hay un argumento específico, sí un argumento que viene hace rato dándose. Se fue dando. Claro. ¿Y qué acciones se están tomando desde el sindicato, desde Atirra? ¿Qué acciones se están tomando? Bueno, lo primero que se hizo, toda la parte legal, se denunció al Ministerio de Trabajo. Obviamente lo que estamos haciendo, tratando de hacer, es tratar de reactivar la empresa. Hubo empresas interesadas, estuvimos con un señor que es muy, muy conocedor de la industria láctea, que estuvo haciendo una recorrida en la fábrica, viendo qué maquinarias había, viendo a ver qué posibilidades de que alguna empresa se absorba esto. Hay alternativas, pero todavía ninguna que suene fuerte y que pueda, porque hay una gran deuda, ¿me entendés? El problema es la deuda, el pasivo que hay. Claro. Y entonces los trabajadores por el momento no cobran indemnización, pero tampoco se sabe si la empresa va a ser absorbida o si... Los trabajadores están al día con los sueldos. Ajá. O sea, hoy, creo que ayer o anteayer, terminaron de cobrar enero y febrero. Le deben, creo que, parte del aumento que teníamos convenido hasta abril, pero prácticamente están al día con los sueldos. Lo que sí no tiene... te vuelvo a explicar, o no sé si lo expliqué. La empresa Lácteos Lugui SRL, si vamos a hablar, es una cáscara, no tiene capital. Claro. O sea, es una empresa que la formaron para producir y vender los productos lácteos. Los capitales los tiene la otra parte de la familia con otra empresa. Entonces, el gran problema está ahí, que es como al ser una CRL, es una sociedad de responsabilidad limitada, se limita a responder con los bienes que tiene. Y hoy Lácteos Lugui no tiene bienes. Ese es el gran problema que hoy estamos teniendo. Obviamente estamos viendo con la parte legal, a ver, de asociar las dos empresas, porque son la misma familia, y ver a ver qué se puede hacer. Pero eso no va a llevar un día o dos, sino puede llevar años. porque no es tan fácil comprobarlo esto tampoco. Claro. Y te consulto último, ¿hay alguna otra empresa del sector lácteo que en este momento esté en situaciones similares? No, creo que en este momento, y te digo la verdad, dentro de la crisis que hay en la lechería, gracias a Dios, bueno, las empresas grandes tienen espalda para aguantar y las empresas chicas están tratando de subsistir. Esta empresa se dio lamentablemente como en su momento Lácteo San Juan o la fábrica de Armando, que fueron por malos manejos económicos financieros. No hay otra explicación, porque la empresa chica que hoy tenemos en la zona nuestra, la mayoría funciona bien y paga todo al día. Nosotros, por eso te digo, no hay un gran problema en la zona nuestra. No sé en las otras zonas, desconozco esto.